Where dips the rocky highland of Sleuthwood in the lake, there lies a leafy island where flapping herons wake, where the wandering water gushes from the hills above Glen Car, in pools among the rushes that scarce could bathe a star, to the waters and the wild. Sí, yo te cuento. La compu de acá del estudio está también muerta. No estamos por internet, estamos en un día volviendo en el tiempo hacia atrás. Es un programa menonita. Volvemos en el tiempo hacia atrás. Hoy, ¿qué día es, Ceci? ¿Es 9, no, 7, ¿qué es? 7 de mayo. 7 de mayo. Hoy vamos a hacer el programa junto a un amigo, Chamán. Yo Chamán lo conozco de la feria hace mucho, él no me conocía. Pero yo, bueno, yo soy un personaje. vamos a estar todo el programa con él hablando de su música, de lo que él quiera. Hablando de lo que él quiera, básicamente. Yo le pedí una cosa, se lo pedí medio rápido antes de que empiece el programa. Le dije, Chamán, a mí, yo tengo como esta cosa, ¿no? Siempre, la música para mí siempre es muy descriptiva de lo que uno es o lo que uno hace, qué sé yo. Entonces le dije, elegí un tema para presentarte. Hola, Chamán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo nos presentamos? ¿Te presentás vos? Porque a vos te presento también como un personaje. Y sí, yo soy un personaje, indudablemente. Y bueno, creo que en este momento se me acaba de ocurrir una palabra, que si hay algo que soy, es que soy creativo. ¿Sos creativo? Soy creativo, y en muchos ámbitos, ¿no? No es poca cosa. Muchos ámbitos. ¿Qué sé yo? Después, a veces, capaz, me encantaría tener el doble de energía para poder llevar a cabo todo lo que se me ocurre, ¿no? Pero bueno, algunas cosas salen. Y en cuanto a la música, salió un disco en una época en que yo era tecladista y ¿Eras tecladista? ¿Por qué me pasó? O sea, no, a ver, no me expresé bien. A mí me pasa esto, que yo le digo a mis amigos que hablo con imágenes, ¿viste? No es que yo era tecladista. Yo tocaba teclado, tocaba piano y tocaba guitarra y flauta como ahora. Pero en esa época yo estaba, mi música daba vuelta alrededor de un teclado. Por eso digo que era tecladista. O sea, en casa tenía un teclado, no tenía un piano acústico. Y tenía alguna guitarra, pero todo pasaba por el teclado. Y como empecé a meterme en la historia del MIDI, que es eso de grabar directamente de teclado a secuenciador, o sea, todo de manera electrónica sin pasar por cintas de grabación ni nada de eso, me enchufé en esa historia y laburé durante 3 años componiendo ahí mismo sobre el teclado y sobre esa maquinita que se llama secuenciador. Y ahí salió mi primer disco, ¿no? ¿Vamos a escuchar eso? No, ¿sabes qué es lo que me pasó? Ahora vamos a escuchar el segundo disco. Porque el segundo disco entré en la parte de la grabación de instrumentos acústicos de manera digital, como entramos casi todos los músicos, y me dio el gustazo de poner instrumentos verdaderos, ¿no? Bueno. La guitarra de madera, la flauta de madera, el whistle de metal y todo así. Y mitad de teclado también, ¿no? 50 y 50, digamos, ¿no? Y bueno, uno en un momento reconoce que lo acústico tiene una vida y una realidad, una cosa que es irreemplazable, ¿no? Entonces mi disco puramente electrónico, si bien las composiciones me encantan, me cuesta un poquito mostrarlo, digamos, ¿no? Lo siento de alguna manera como que quedó atrapado. Es una etapa muy específica. Sí, sí. Así que vamos con el segundo, que se llama Simple Andar, que fue hecho en el año, no sé, 2000 y pico. 2000 y pico, por ahí. No importa, por ahí, más o menos. Sí. 2000 y pico. Ahora me fijo. Y el tema, tampoco me acuerdo el nombre, pero es el número 3. Nubes traen lluvia. Bueno, muy lindo este título para un tema, vamos a escucharlo. Dale, así entonces se presenta Chamán. Yo por ahí si yo le hubiese dicho antes de que venga el programa, elegí un tema para presentarte, por ahí con más tiempo elegías otro, o por ahí no sé. Yo se lo dije ahora, recién. Así que por lo menos ahora... Por lo menos ahora, así, hoy, hace 10 minutos, así se presenta Chamán. Thank you. Bien, ahí entonces estábamos escuchando Nubes traen lluvia, sí, de Chamán. Muy bolsonero el tema, está muy lindo, ¿eh? Sí, ¿no? Muy lindo. Muy y esto, creo que más o menos la época de fabricación de esto fue el 2002. ¿2002? Sí, hice cuentas como siempre hace uno. Mi hijo tiene 10 años, nació en tal año. Tuve que hacer ese tipo de cálculos. ¿Cuándo llegaste acá a la Patagonia? En el 83, sí. 83, hace sí, mucho tiempo, sí, era muy diferente. Mucho tiempo. ¿Lo viste cambiar? Oh, lo viste cambiar. Sí. ¿Cómo te llevas con eso, con el cambio? Uf, son baldazos de agua fría. Prácticamente cada semana que entras a Bolsón, o por lo menos una vez por mes, ves un cartel luminoso de 8 metros de largo, un edificio más alto que el otro. Todo el tiempo así, ¿no? Lo ves muy diferente a lo que vos pensabas que iba a evolucionar, porque uno también cuando viene también es parte del cambio, ¿no? Sí. Uno va introduciendo también, pero sí. ¿Pensás que fue para otro lado? La verdad que uno no sé, yo creo que nunca me dediqué a imaginar cómo evolucionaría Bolsón. Simplemente, mira, ¿sabes cuál fue el primer golpe fuerte, así, de impacto, así de decir esto va mal? Fue un cartel cuadrado luminoso que había puesto la anónima cuando era otra anónima, ¿no? Estaba en una esquina, era un lugar bastante más chico y plantó su letrero ahí luminoso y a su vez el edificio creo que también cambió, se puso como más cuadradote, más modernoso, así, más fuera de foco, digamos, ¿no? Fuera de órbita, digamos. Y me golpeó muy mal, ¿viste? A tal punto de que la gente no me cree, pero no entré a la anónima nunca más. ¿No? ¿Nunca más? No, es como si entro, si entro es para el pago fácil o porque me voy a encontrar con alguien adentro, ¿viste? Sí, porque después se sumaron otras cosas, ¿no? Bueno. Y así que sentís que la comarca está mal, de ahí dirías que está mal. De ahí más, yo no sé, es una cosa increíble, yo no sé a dónde. Esos negocios de zapatillas enormes, todos iluminados, yo no sé a dónde va esto. ¿Qué sé yo? O sí, o ya sé, pero no lo quiero aceptar. Claro. En algún punto tengo como la ilusión de que en algún momento se calme o se puedan revertir ciertas cosas, ¿viste? Que los carteles sean más al estilo de Villa Langostura, donde se cuida más. No sé cómo se dice esto, la fisonomía, ¿sí? Una cosa, ¿no? Propia, una personalidad propia del lugar, ¿no? Acá se está volviendo tan impersonal, tan no impersonal, pues no es algo de personalidad. Bueno, supongamos que los lugares tienen personalidad, entonces sí, está perdiendo su personalidad. O está mutando a otra muta, cosa. Muta hacia lo vulgar, hacia lo de todos lados, hacia lo estandarizado, ¿no? Los negocios, hasta los dueños de los negocios, no sé, todo. Antes vos entrabas en un negocio y era, vos reconocías ahí un Bolsonés, ¿viste? Y ahora, qué sé yo. ¿Qué te trajo a la Patagonia en el 83? Justo cuando empieza la democracia. En el 83, claro, claro. Yo me acuerdo de toda esa movida, ¿viste? De todo eso que se escuchaba por la radio. Te bancaste el peor momento en Buenos Aires y te viniste. ¿Sabes qué? Era de los que vivían más o menos al margen de esas cosas, ¿viste? Era un flower, mucho contacto con la naturaleza, mucho contacto con la música. Y vine, bueno, empecemos porque mis padres eran recontra campamenteros. Así que ya tenías. Todos los veranos había salidas y hasta los fines de semana había salidas, éramos de Buenos Aires, ¿no? Había salidas al Tigre, andar en bote o. Ya venías con esa gimnasia. Era siempre naturaleza, claro, siempre naturaleza. Y de esos viajes, algunos fueron al sur. Uno cuando tenía un año, que me llevaban en la mochila. Cuando tenía un año escalé el Cerro López. Un récord. Un récord total. Después, a los 11 años, hicimos toda una movida así barilochense, de montaña, así que, de refugios. Siempre fue como algo natural para vos la Patagonia en tu vida, no es que la descubriste en un momento. Digamos que, claro, no. A ver, pero fueron saltos. De un año no me acuerdo mucho. Cuando tenía 11 años me acuerdo mucho de toda la vivencia, pero tenía 11 años, ¿no? Uno todavía no tiene tanta sensibilidad, digamos, a la. No sé, creo que uno no tiene todavía desarrollada esa sensibilidad hacia la magia de todo lo que es la naturaleza, la montaña, claro, y eso, claro. Pues demasiado chico uno todavía. Es mi sensación, va. Y entonces después ya de ahí pegamos el salto a cuando empecé a venir con mis amigos, 17 años, 18 años, ¿no? Uh-huh. Y después 19 ya que me vine a quedar a vivir. Directamente. O sea, claro. O sea, y en ese momento eran muy 17 pocos. Vacaciones, 18 vacaciones, 19, bloops. Te quedaste. Acá. Listo, sí. Ahí ya era que, digamos, el último viaje, el de los 18 años, cuando llegué a Buenos Aires, después de un largo dedo que llevó como una semana, que terminó en 500 kilómetros en micro, cuando bajo el Liniers, me agarraba con mi amigo, éramos dos, y mirábamos todo, y mirábamos las caras de la gente, y no podíamos creer el salto, ¿no? Nosotros veníamos de estar en Bariloche, navegando en una balsa en el lago, claro. En el lago Mascardi. De ahí, saltamos en pocos días a estar en Liniers. Creo que es el shock que todos sentimos en algún momento, lo que nos gusta este lugar, cuando uno volvía, ¿no? Estaba en Buenos Aires y volvía. Esa vuelta era como terrible. Ahí yo juré, yo decidí venir a vivir. Sí, ahí ya lo decidí ese mismo día. Sí. ¿Te sentís parte de uno de los hippies de Bolsón? De parte de la... Sí, totalmente, sí. Nunca profundicé mucho en el significado de esa palabra, pero sí que de alguna manera es la etiqueta que nos han puesto a todos los llegados de afuera, y bueno, sí. Sos como parte de la primera migración, ¿no? O había antes... Yo creo que había otra cosa antes. ¿Antes? O sea, claro, yo cuando llegué también fui un recién llegado, ¿no? Claro. En el 83 también éramos recién llegados y había... ¿Y todo te esto. Miraban como recién llegados? ¿Sabes? ¿Ya había hippies que te miraban como el nuevo? Sí, no sé, era... Había tanto cariño dando vuelta, claro, por ahí, porque éramos tan pocos todos, claro, que la llegada... Uno se ponía contento cuando llegaba. Claro, la llegada de uno nuevo era muy, muy bienvenida, ¿no? Porque los contabas, no digo con los dedos, pero los conocías a todos, nos conocíamos de alguna manera a todos, ¿no? Claro. Y ya se hablaba de la historia, ¿no? De una aquella comunidad que donde estuvo... Leí en la revista Mutantia, seguramente. Miguel Greenberg, esas cosas. Sí. ¿Qué decís? La revista Mutantia, no sé si la conocías. Sí, sí, claro. Que hablaba de la comunidad, sí. Si te había notado. Claro. Se imaginaba esas cosas. ¿Cómo se llama este músico que tanto viene para acá y que estuvo por acá? El Cantilo. Ah, Miguel Cantilo, sí. Claro. Sí. Claro. Empieza a fallar, ¿viste? La parte memorística de la croqueta, sobre todo lo que lo referente a nombres es así. A mí me pasa. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que lo estuvo él acá? ¿Lo conociste él? No, supe de que había pasado eso primero que nada, o sea, como que había habido... Tiene familia él acá, ¿no? Hay familiares. Nieta, ¿no? Me parece que tiene. Sí, pero por parte de la hermana, me parece. No sé, bien, ¿no? Pero hay algo, tiene alguna conexión. Y Venegas, que me era muy conocido también. Creo que esa pareja, la hermana de Miguel Cantilo y Venegas, tuvieron hijos y todo eso. Sí, realidad sí. Ahora que lo pienso me viene la imagen de una de las hijas que está acá en un negocio. Y puedo certificar que sí, que están acá. Por las dudas que me esté escuchando, no quiero quedar mal. Vos vivís en Machín, ¿no? Yo vivo en Machín. ¿Llegaste ahí a Machín directamente? Llegué... La llegada fue fabulosa. Salgo de Buenos Aires con la foto de un amigo de un amigo. Me dice, mira, este es un amigo mío que vive allá. Capaz, te lo encontré. Qué groso. Bueno, llega el charter, que era la única línea de colectivos, después de las 4 horas de Cañadón de la Mosca y todo eso. Inicialmente no tenías celular, no tenías email para contactar, no tenías nada. Era la foto. No, eran cartitas, nada, claro. En ese caso era la foto. Para el charter en la cuadra del correo. Al lado del correo, prácticamente. Y a quien veo caminando por la calle... Al de la foto. Las cosas pasan, entonces claro. Me bajo y le digo, ¡ey, vos sos tal, pim, pum, pam! Y dice, sí, venite a casa. Así qué que bueno. Ya empecé con casa, digamos, ¿no? Era del otro lado del río, a la altura de la Radio Nacional. Ahí, ¡qué bueno! Ahí fue mi primer casita. Después él se fue y me la dejó. Y después fui para el Hoyo. Un invierno, mi primer invierno fue en el Hoyo y de a poco empecé a acercarme a Machín al año siguiente, digamos, y después mi vida orbitó por Machín casi todo el tiempo, con momentos en donde me tiraba para otro lado porque no tuve casa propia durante mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Mis casas propias empezaron en el 93, algo así, o sea, 10 años después, ¿no? Ah, mira. Sí, mi primer casita, que no era propia del todo, y en un momento la tuve que dejar, Y ahí salté a la casa que tengo ahora, en Machine, camino al Perito Moreno, que es a partir del 2000. A partir del 2000. ¿Y cómo era la vida? Porque uno siempre lo ve de afuera, o lo veía afuera cuando uno venía. El día a día, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza esto de vivir en el medio de la naturaleza y yo con tener que generar plata para comer o...? Sí. Digamos, ¿cómo fue ese momento? Hablamos de aquella época, ¿no? Estamos hablando de aquella época. ¿Cómo llegas? Sí. Digamos que yo tuve un momento en donde sentía la cuestión de que siempre me faltaba plata, ¿viste? Quería comprar un pan de manteca y no podía. Ah, ¿pasaste por esa situación? Pasé, fue los primeros tiempos, ¿no? No me vine con mi valijita de electricista, cada tanto hacía alguna changuita, empecé a aprender a hacer una artesanía, después otra, fui así pasando de una artesanía en otra y ganaba chirolitas como para comer. El alquiler era una cosa inexistente en esa época, las casas se prestaban casi invariablemente, uno iba de una casa en otra y siempre era prestado y siempre había casas. Yo era famoso por cuidar bien casas y me buscaban, me decían, che, yo me voy 20 días, ¿querés venir a mi casa? Tú, te dejo esto, te dejo lo otro, te dejo la leñita, te dejo... ¿Y la comida era fácil, ¿eh?, de conectarse con gente de la zona que por ahí te vendía huevos o te vendía leche o te vendía cosas o no? ¿O eso siempre y lo hacen...? Sí, lo que más recuerdo, si me preguntás así, es la miel, el trigo. Siempre desde aquel entonces tuve mi molino y molía el trigo, ¿no? Uh-huh. Y así que siempre desde ¿lo haces todavía? Sigo moliendo el trigo, sí, todos los días, ¿sí?, con el molinito. Así que siempre el trigo fue del campo, la miel fue del campo y bueno, las manzanas y las nueces, por supuesto, eran de donde se podía, ¿no? Y eso sigue siendo igual también, ¿no? Uh-huh. Yo sigo, mira, dije esas cosas y no cambiaron, capaz la miel la reemplacé un poco por el azúcar integral, pero... Así que sentís que el lugar fue benévolo, con vos, te acogió. Sí, el hecho de que realmente trabajaba muy poco para obtener lo que necesitaba, la verdad es esa, trabajaba muy poco y disfrutaba de la vida enormemente, muchísimo, ¿no? Uh-huh. Caminando, yendo a casa de amigos, conociendo gente todo el tiempo. Era muy común quedarse mucho en la casa de los amigos. Mucho es 2 días, 3 días. ¿Ibas a visitarlo y te era muy común? Días, claro. Sí. Cosas fabulosas. Se andaba a pie muchísimo. Por ejemplo, Machine se iba a pie de un lado al otro, por el medio, por adentro, digamos. Por sendero, ¿no? Te explicaban, ¿viste? Cruzás este alambrado, después vas a ver un maitén grande, después vas a ver un arroyito, cruzás, doblás, agarrás, cruzás por un tronquito y después, cuidado, que ahí tenés que agarrar para la izquierda. Y así, viste, o llegabas o te perdías. Y a veces te perdías y vas a parar a la casa de alguien y dices, ah, vos vivís acá, sí, ¿qué tal? Bueno, vení, quedate, qué sé yo, y te quedabas, viste. ¿Eso se perdió todo de mal? Eso casi se perdió, viste. Casi se perdió. Hoy caes a la casa de alguien de sorpresa, a veces te mira medio como incómodo, viste, como, ¿por qué no mandaste un mensajito antes, viste? Y yo te digo, la verdad, se me rompió el celular hace 6 meses y lo dejé estar, y ya no sé ni dónde lo tengo. Y estoy un poco más feliz, lo tengo que confesar. Estoy más liviano, ¿viste? Es como que mi cuerpo termina en mi piel. Antes tenía siempre un órgano afuera que, ¿entendés? Como un cordón umbilical a un aparato que tenés que cargarlo, que tenés que poner crédito, que tenés que atenderlo, que estoy. Y ahora mi cuerpo vuelve a terminar en mi piel, ¿viste? Y pasa, me siento feliz. Con la tecnología pasa eso que una vez alguien decía que en realidad primero te crean la necesidad y después te crean la solución a esa necesidad. Sí. Y la necesidad termina siendo tan potente que termina siendo un problema. Realmente el celular, que uno piensa que es algo maravilloso para comunicarse, pero termina siendo un problema. Uno no puede vivir sin celular después. Sí. Es muy loco eso. Sí, bueno, soy una prueba viviente de que se puede. El que quiera que le info, que le pueda hacer un curso de cómo se vive sin celular, para el que quiera pueda dar un curso en... Me acuerdo que una vez Jorge de Oro lo conocí. Sí, muchísimo. Él me comentaba como con admiración, digamos, que sobre vos, que en ese momento, no sé si seguís igual ahora, ¿no?, que llevabas como al extremo esta idea del cuidado de la naturaleza, que reciclabas todo, que eras muy cuidadoso. Sigue siendo, sí. Toda la basura que generé desde el año 2000 en mi casa, está en mi casa, digamos. Toda la basura plástica está en mi casa. Los que todo el tiempo sos consciente, sí, porque es la manera de cada vez que llevo algo de plástico, decir, posta, ahora tengo otro tacho más de plástico, ¿viste? Entonces trato de evitarlo, trato de buscarle la vuelta a cada cosa. Hasta voy con el papelito del queso, ¿viste? El queso de máquina, a veces en bolsón me agarra por comerme unos sandwichitos. Bueno, voy con mi papelito a los lugares donde sé que me admiten ir con mi papelito. Porque al lugar donde... Te miran, al lugar donde no quiere, qué sucio que sos, ese papelito debe tener 18 millones de virus, ¿viste? Y yo le digo a la gente, sí, tendrá 18 millones de virus, pero la verdad que darle de comer este papelito a la tierra, porque otro camino no hay hoy en día para este papelito, que dárselo de morfar a la tierra. En mi casa o en el basurero municipal. Claro. Algún territorio se va a comer este papelito. Yo no tengo ganas, yo quiero comer queso, no quiero que la tierra coma un papelito porque yo quiero comer queso. Así que por favor dame el queso en este papelito. Claro. Y soy extremista. ¿Y cuesta tengo varios extremismos. ¿Y te cuesta o vivir bien con eso? No, es lindo. ¿A veces te peleas con eso? No, a veces digo, ay, no encuentro el papelito, ¿dónde lo guardé? ¿Qué sé yo qué? Y estoy apurado y estoy buscando el papelito y digo, para ¿viste? Andá y que te den otro, ¿viste? Y a veces peleo un poco, ¿no? Como voy a comprar cosas sueltas con las bolsitas de nylon reciclables y todo eso. Claro. Segundo uso, tercero, cuarto, décimo. Que también a veces me miraban raro, che, esta bolsita, dame idea. Te quería decir que también se dan cosas muy lindas. Yo voy, a veces paro en negocitos así de barrios por ahí, qué sé yo, esos barrios que hay entre la San Martín y el río, por ahí, porque me toca estar por ahí. Y digo, bueno, 100 gramos de quesito. Bueno, ¿puede ser en mi papelito? Ah, sí, ojalá todos hicieran como vos, qué bueno, sí, bla, bla, bla. Y salen cosas re lindas, ¿viste? Y esas cosas re lindas valen mucho más que cuando te miran con cara, ¿viste? ¿De qué haces, flaco? Claro, ni hablar. También es que se sienten culpables. Por eso están despachando 800 millones de papelitos uno atrás de otro y vos venís a decirle eso está mal, de alguna manera, ¿no? Yo creo que una vez que uno toma conciencia que es parte de este engranaje nefasto, si uno toma realmente conciencia, es como muy complicado vivir con eso. Porque cada paso que das va generando... Sí. Vas dejando una huella de basura increíble. Y la basura es un tema, ¿no? Digamos, y ahí ni siquiera todo lo demás. Bueno, con el auto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago con el auto? ¿Viste? Entonces vengo con el auto a Bolsón, me quedo a dormir en Bolsón. Me quedo de nuevo y después me voy a Machine y después no me muevo más. Trato de moverme lo menos posible, ¿no? Por lo que es el consumo y toda la mugre que genera el auto y también por los costos, obviamente. Y también porque el traqueteo de todos esos kilómetros de ripio me desintegra en el alma, ¿viste? Ya estoy como cansado de... No es que esté a favor del asfalto, pero es distinto, sí. Mucho traqueteo y trato de moverme lo menos posible. Trato de todo hacerlo. Economizar todo a su mínimo tamaño posible. Mi casa es chiquita, tengo energía alternativa, tengo energía solar. Es interesante el concepto de economizar porque uno está acostumbrado a vivir en el despilfarro y en el derroche absoluto, ¿no? Entonces el concepto de vivir económicamente es muy interesante. Sí, sobre todo para proyectar una forma de vida posible para los tiempos que vendrán, digamos, ¿no? Ir practicando una forma de vida que pueda... Cuando todo colapse. Y sí. A vos no te va a joder tanto. Porque sí, no tenés celular, no te va a importar. Tengo mi electricidad, tengo mi huerta, tengo de todo, pero bueno, viste, más vale que no se trata de salvarse uno en esto. Se trata de ver cómo continúa la historia humana, ¿no? Claro. Gran tema. Claro. Che, mira, ya se nos fue medio programa. Vos trajiste un disco de un amigo tuyo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, yo viste, te decía, se va rapidísimo el programa. Sí. Deberíamos hacerlo de 3 horas. ¿Querés que escuchemos una canción de este amigo español? Por favor, ¿y querés contar qué es? Bueno, dale. Una vez las cosas me llevaron a España. Que yo hacía. En un momento mi artesanía fueron los juegos. Y en un momento entré en viaje con un juego de ingenio que inventé yo. Y ese juego me terminó llevando a España. Y en España fui a parar a una casa donde había un músico que él no estaba, porque estaba viajando, y yo dormía en la pieza de él y tocaba sus instrumentos y grababa con sus instrumentos. Y bueno, después de un tiempo él volvió de su viaje y lo conocí, nos hicimos grandes amigos. Y se llama Eduardo Laguillo, y este disco se llama Manoa, y vamos con el primer tema del disco, que se llama algo de... Exacto, y que Gabriela, estoy segurísimo, es su hija. Así que ahí vamos. Bien, balada para Gabriela, entonces. Porque claro, lo que dice Ceci no se escucha el aire, así que tenemos que repetirlo. Balada para Gabriela. Ah, exacto. Bien, vamos. Thank you. Estamos al aire. Bueno, acabamos de escuchar Eduardo Laguillo. Estamos con el amigo Chamán aquí en el piso. Esta es música traída por él, de un amigo de Barcelona, ¿dijiste? ¿O Madrid? Madrid. Madrid. Sí. Madrid. ¿Qué costumbre es al llamarle piso a esto? ¿Por qué no dicen estudio? Creo que es la primera vez en mi vida que digo en el piso. Sí, porque sí, a veces me quiero hacer el banana y me quiero hacer el pergolini y digo en el piso. Sí, en el estudio, no sé qué, en qué. Vino acá, a la casita azul de alas. Che, nos quedan 20 minutos de programa, es una lástima. Bueno, si en vez de dudar, mejor sí, avanzamos. la idea de que vengas al programa, en principio, surgió por un tema, y estaría bueno comentarlo eso porque tengo miedo que se nos escape. Y, tal cual. Y bueno, y después seguimos con otras cosas, pero a ver, ¿por qué nosotros nos encontrábamos hace un par de martes ahí en Lago Puelo? Claro, estábamos en una escuela, en una reunión que se estaba haciendo todos los martes, que tiene que ver con el tema del Paso Puelo, el polémico tema, de añejo además, ¿no?, del Paso Puelo. El Paso Puelo es el camino que se supone que se exacto, se, es un camino que se supone, muy importante esas dos sí, palabras. Me gusta, se supone que va a ir a Chile, ¿no? Discúlpame, disculpa. Qué bueno ahora que no estoy loca por utilizar hasta el papel del caramelo. Qué bueno. Qué bueno, ahora sé que no estoy loca por tenés una seguidora, chabón. Vamos. No sabemos quién es, no sé si. Bueno. Bien. Bueno, vamos haciendo escuelas. Me supera, el papel del caramelo. El papel del caramelo. Hay que ver para qué lo usa, no le preguntamos. Después le vamos a preguntar para qué lo usa. Es un problema que no tengo porque no como caramelo. No comes caramelo. Claro, si no tendría que ver qué hacer. ¿Cómo es el número? Sí, por si alguien quiere. Yo lo sabía. ¿Cómo? Perdón, ¿no? 154-80-2315. Yo en un momento me lo había aprendido. 80-23-15, puedes mandar un mensaje de texto y preguntarle lo que quieras a Chamán sobre lo que se te ocurre. Me mandó, vos conoces a Mariano Anastasiades, ¿no? Mariano Anastasiades. ¿Qué es ese? Sí, sí, ¿músico? Sí, es músico. Que tocaba con el dúo este. Claro, claro. Ah, sí. Pues yo puse en Facebook que ibas a venir y me puso, lástima que no tengo para leer, pero me puso, preguntale. Me puso por los cielos envenenados. Preguntar por las casas, las construcciones portables y cómo se arregla un tanque de nafta con dulce de membrillo. Esas tres cosas me lo acuerdo de memoria. No te lo voy a preguntar ahora. Tres programas más, por favor, uno para cada tema. Para cada tema, claro. Pero bueno, vamos a volver al Paso Puelo. Claro. Sí, y te decía, a mí me interesa remarcar esto, porque si no, a veces uno, por ahí, el hecho de no comunicar bien, a mí a veces me parece que le estás dejando huecos al enemigo para que después te diga, nada, estás diciendo cualquier cosa. Entonces, sí. Me parece muy interesante esto, aclarar que no hay nada concreto, no hay un proyecto concreto que digan vamos a hacer un camino que una pueblo con Chile. Claro. Hay un montón de cosas que zumban por ahí, que se dicen. Bueno, contalo vos, que después sabes más. Bueno, puedo decir que por un lado se está resolviendo la cuestión del paso por el lago Puelo a Chile vía un transbordador. Supuestamente estaría en construcción ya en este momento y en 2 años estaría montándose. Bien. Que es la opción menos mala, supuestamente. Sí, exactamente. Para el lago, sí, digamos, porque si bien el bicharraco este estaría transitando por el lago y no sé qué niveles de contaminación produce o si se pueden evitar o no, queda todo tal como es, digamos. Claro. Queda el lago, las costas y claro, las montañas alrededor. Y sonoramente también yo lo que veo es que este barquito lo vas a escuchar en un momento que va pasando, pero una ruta la escucharías todo el tiempo desde el lago. Eso es lo que yo siempre vi, ¿viste? Una ruta escucharías todo el tiempo el tránsito, o sea, chau Lago Puelo. De hecho pasa en Bariloche, en algunos lugares, Lago Gutiérrez. Gutiérrez, Mascardi. Es un video constante. Vos estás en la costa de enfrente del Gutiérrez, en la costa de enfrente del Mascardi, estés donde estés, vas a escuchar camiones, vas a escuchar vehículos, vas a escuchar de todo. Y entonces, eso no es para mí estar en un lago 100%, estar en un lago escuchando a autos que pasan. Estar en un lago 100% es otra cosa, y creo que para la gente que está viniendo de todos lados del mundo a la comarca, también estar en un lago significa escuchar hasta el más mínimo sonido de pajarito, de la agüita o de lo que sea. Y eso es estar realmente en un lago. Y se asombran muchos cuando vienen de que existan esos lagos, así como están. Claro. Entonces, eso lo estaríamos perdiendo con un camino por tierra y no con un transbordador. Eso es lo que pensamos. Entonces, la idea... estamos seguros, perdón, lo que pensamos es que con un transbordador no, además tampoco, como se dice, no puedes parar todo, no puedes decir que no a todo, claro. Ya sabemos cómo es. No hay cómo decirle que no a un transbordador en este momento, pero sí hay cómo decirle que no a un camino. ¿Por qué está el transbordador, por un lado? Claro. Y por otro lado, porque el diseño de este proyecto de camino está totalmente inconcluso, está fragmentado, no es cierto. Claro. No está. Uno sospecha que atrás hay otros intereses. Otro intento que se disfraza de camino terrestre a pueblo para que vengan los turistas y para que todos estemos mejor. Se disfraza de eso, pero se disfraza mal. ¿Por qué? Porque el pasaje del camino, que sí o sí tiene que ser a través de parques nacionales, hoy es imposible. Parques no habilita. Yo había hablado entonces, parques, y ellos tenían en su momento esa postura firme, decían: nosotros no queremos saber nada con un camino terrestre por acá. Sí. Para transmitir bien la idea, yo tengo que... ¿Este es el folleto que estaban haciendo? Sigue siendo un demo del folleto, pero ya está en imprenta. Sí, claro, yo tengo que aportar para ese folleto. La idea sería empezar a concientizar a la gente, que muchas veces por ahí esto te pasa por encima, y mucha gente lamentablemente compra, lamentablemente para la visión de uno, ¿no? Compra este discurso que más gente que pasa, uno puede poner su kiosquito, su negocio, puede vender panchos y va a ganar plata, y mucha gente compra eso. Y bueno, por lo menos la intención es contar qué trae de la mano eso, qué trae de la mano... si el progreso siempre está en progreso y que eso. Me parece que está bueno, para que uno tenga de última toda la información para después decidir decidir apoyarlo o oponerse al proyecto, pero con fundamentos. Entonces se va a estar repartiendo, ¿no? Como un folletito. El volantito. Un volantito. Sale pronto y bueno, vamos a empezar a... En donde se describe más o menos cuál es la problemática de este famoso paso pueblo. Tanto sale algún político amagando y diciendo que... Quiero creer que el folletito, después de tantos meses y meses de trabajo, va a describir bien lo que está pasando. Bueno. Porque fue el folleto más polémico de mi historia de hacer folletos. Yo siempre me dediqué a hacer folletos en movidas de ecología, ¿no? Desde la minería incluso es la segunda vez que estoy en el tema Paso Pueblo. La otra vez fue hace un par de décadas. Y realmente llevó mucho tiempo. Y algunos decían: che, ¿tanto tiempo? ¿Cuándo vamos a terminar? No puede ser que estemos tanto tiempo. Y yo decía: es que no estamos tanto tiempo con el folleto. Estamos tanto tiempo con el tema que no lo logramos definir porque lo estamos entendiendo. Cuando el día que lo entendamos, el folleto va a salir enseguida. Claro. Era como que nosotros no terminamos de aclararnos y cosas que creíamos que eran de una manera se iban cayendo después. Sí, sí. Y también lo que pasa es que necesariamente las organizaciones, tipo las asambleas, este tipo de cosas, son tan horizontales, que está bien que sean así, pero que a veces cuesta mucho traccionar, ¿no? Una cosa tan horizontal. Cuesta mucho traccionar porque son... emociones y se convierte. Sí. ¿Qué sé yo? No sé, por ahí habría que buscar alguna vuelta, eso. No sé, no tengo idea. Pero digamos, a veces a mí me ha pasado estar en asambleas y uno siente que... Sí. ¿No? Que sí, te falta. Exactamente. No, igual no es una crítica porque está bueno que sea está horizontal. Bueno. Yo creo que es un aprendizaje enorme La comunicación asamblearia es un aprendizaje enorme para el ser humano y yo creo que nos vamos a ir perfeccionando. Claro, claro. Vamos a encontrar técnicas y vamos a encontrar maneras. De hecho hay, pero capaz no las estamos usando porque, no sé, no hay un nexo entre los que estudiaron la mejor manera de hacer una asamblea y las asambleas mismas. Pero hay técnicas y hay muchas cosas y también vamos creciendo como seres humanos, digamos. Sí, sí. Venimos de digamos... No, el tema de la asamblea fue abandonada por la humanidad durante mucho, mucho tiempo. Creo que las comunidades aborígenes y en la selva y no sé dónde y en todo el mundo, digamos, se asamblea, digamos, la comunidad se junta a asamblear para resolver cosas, ¿no? Uh-huh. En cambio, nosotros estamos volviendo a la asamblea, pero después de demasiado tiempo de... Y uno por acá relega responsabilidades también. Los mandatarios. Y, igual está, exacto. Igual más allá de todo, está buenísimo que nos juntemos y que le pongamos un poquito de energía a los problemas que nos pasan por arriba siempre, ¿no? Todo el tiempo, y uno la ve pasar. Y siempre después es demasiado tarde. Después es tarde. Sí, de eso viene a ser un poco el otro temita que... ¿Dónde está el reloj? Ahí. Ahí, al lado del Che, mirá. 10 minutos nos quedan. Sí, sí, tenemos programa después de... Bueno, por ahí unos minutos nos podemos exceder. unos minutos. Bueno, entonces el tema de Paso del Pueblo era esto. Seguramente, bueno, el folleto seguramente va a estar en la radio y seguramente en la radio se va a abordar muchísimo el tema. Para redondear, digamos, el tema, porque creo que la gente, algunos van a decir, ¿y entonces qué? Porque no... Me faltó un pedacito nada más. De nuestras sospechas, que son clarísimas, es que es cruzar el Río Azul con un puente y de ese lado hacer unos caminos, qué sé yo qué, y toda una movida inmobiliaria, maderera, etcétera. Para avanzar sobre ese lado. Avanzar, claro. La excusa es, vamos a hacer el camino hasta Chile, pero es la excusa nada más. Uh-huh. Esa es nuestra sospecha y lo que está bien descrito en el folletito este que vamos a sacar pronto. Eso. Bien, bueno, genial, genial. Otra cosa tenías. Bueno. Queremos meter todo en el programa, sí. No vamos a poder, pero bueno. Un poquito, aunque sea. Yo de esto que tengo acá, cada tanto voy a algún medio y hablo un poco, y hago pequeñas reuniones y hablo con la gente en la calle, en todos lados. Y es un proyecto de comunicación comunitario, ¿no? Y tiene que ver con esto de no estar atacando, ¿cómo se dice? Esto de penales, o sea, atajando penales, ¿no? Uh-huh. Como que se vienen las cosas y después tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a entender la situación y a resolverla con mucha energía, con mucho esfuerzo, con manifestaciones y todas cosas. Y bueno, mucha energía, ¿no? De las asambleas o de las organizaciones. Y yo hace tiempo tanto tiempo que estoy en la actividad social y a veces en la actividad política misma, en este momento no. Y perdón, ¿te identificás con algún partido? No, en este momento no, nada, en este momento no. ¿Estuviste en militancia en algún partido? Claro, estuve en militancia en un partido hace poco, en País, y anteriormente apoyé a dos partidos antes, ¿no? En tiempos anteriores apoyé con mi creatividad en cuanto a papelitos, ideas, textos y eso, dos veces, o sea que fueron tres, ¿no? La última ya estuve más involucrado y ahora no. Y sin embargo, esto que estoy planteando acá tiene muchísimo que ver con la política, o yo preferiría decir que tiene muchísimo que ver con la comunidad, con la sociedad, si se puede usar esa palabra, con permiso de Lee, que no le gusta nada. A mí tampoco me gusta la palabra, pero estamos acostumbrados a llamarle sociedad, ¿no? A toda esta cosa enorme en la que estamos metidos. Entonces, ¿cómo generar, digamos, que toda esta energía positiva que aparece en momentos críticos, que esté interconectada desde un comienzo, de antemano, y ya preparada, y ya trabajando de antemano, como que no llegue el momento de tener que atajar un penal, como poder ir sembrando una sociedad distinta, positiva? No juntar solo para la coyuntura, digamos, sino como... No, claro, hacer que convertir a la sociedad en un espacio en donde, o a la comunidad, al lugar, en un espacio en donde estas cosas ya no puedan ni siquiera crecer, digamos. Uh-huh. Donde ya les cueste mucho más tomar forma. Que no puedan ni llegar a tomar forma. Uh-huh. Cada vez que hablo de esto, describo de otra manera, porque es así, porque es... Es un proyecto como, si se quiere, se puede decir multidimensional o algo así, en el sentido de que se lo puede ver de muchas maneras. Voy a tratar de explicarlo de una forma sintética y clara. En principio se llama Red Andar. Uh-huh. El subtítulo, en este momento, porque esto cambia todo el tiempo, porque es así. Parte de esto es que las cosas cambian. Entonces ahora se llama Red Andar y de subtítulo tiene Zona de Creatividad Colectiva. Puede ser que mañana se llame de otra forma o que le cambie el subtítulo. Eso es parte de mi forma de ver las cosas. No hagamos cosas estáticas. Entonces, acá hay una invitación que hago por internet, que acá la tengo en el papel, y acá hay un papel que se llama Movimiento hacia la Unidad, que lo entrego impreso, ¿no? Y también lo mando como adjunto cuando hago la invitación por internet. Y acá dice versión 2. ¿Sí? O sea que la gente lo lee y discutimos, a veces en grupo y a veces así solamente entre dos. Discutimos cosas, entonces sale capaz la versión 3. ¿Entendés? Uh-huh. Hay que estar atento porque es algo que está creciendo y es construcción colectiva. ¿Y esto concretamente es un grupo de gente que hace reuniones? Esto es una red que lo que se pretende es una red amplia. Lo que pretendemos, los que ya estamos, que en este momento más o menos yo calculo que somos unos 50, a lo que aspiramos es a crecer en número. Lo importante de la red, aunque suene capitalista, es el tamaño. Es un capitalismo humano. El tamaño importa. Claro, porque es que seamos muchos. Porque si somos muchos, claro, chiflamos y vienen muchos. Vienen muchos a qué, a algo que la red de alguna manera decide. Entonces la red tiene, en un momento tiene cientos de personas, vamos a decir. En mi imaginación tiene miles de personas. ¿Por qué? Porque a la red pueden adherir todas las personas que acuerdan con principios básicos que acá se describen, que son principios básicos que tienen que ver con ser humano y ser sano de mente y de espíritu, nada más que con eso. Entonces, acordamos y nos juntamos a partir de eso, no a partir de tal partido con su filosofía, con su historia. Porque a tal partido, con su filosofía, con su historia, que la podemos respetar, adhiere parte de la gente y otra parte adhiere a otro partido. Y otra gente adhiere a ningún partido y otra gente detesta los partidos. Entonces ahí ya en un ratito nombré cuatro grupos de una fragmentación que es real. Lo que queremos es que es curar la fragmentación, juntar a la gente que tiene en común estas cosas básicas que sabemos de qué hablamos, ¿no? Contrarias a cierta gente que quiere avanzar sobre los bienes comunes, avanzar sobre las comunidades y avanzar sobre todo, que sería como el otro polo de esta sociedad. Todos los que somos de este polo, que en algún otro escrito le llama la polo positivo, que estemos interconectados, que podamos ciertas cosas pensarlas juntos, ciertas cosas resolverlas juntos. Y si hay que hacer una actividad, estar todos conectados, saber que es el momento para determinada actividad. Y que sea fácil convocar esa determinada actividad. Una determinada actividad puede ser cualquiera de las cosas que últimamente estuvieron sucediendo. Ir a firmar una nota a algún lugar, ir a pedir tal cosa, ir a manifestarse a tal lugar por tal cosa, o pedir que caiga el mandato de tal persona. Entonces ya la red ya nos interconecta, nos permite pensar colectivamente porque vamos compartiendo pensamiento. Día a día vamos compartiendo, creando ideas, y esas ideas que las puede crear un núcleo de cierta cantidad de personas, que le llamo red parte activa o zona activa, piensa, elabora y saca resultados provisorios de ese razonamiento y las manda por la red a todos los que de la red que se pueden enterar de qué es lo que se está cocinando, digamos. ¿Esto, ¿no?, concretamente es un grupo de mails que se mandan por internet? La parte técnica está en desarrollo, todo está en desarrollo. Todo nace, o sea, de alguna manera esto sale de algún lugar, ¿no?, de mi interior, brota. Y yo ya empiezo a conectarme con gente y ya empiezo a encontrar gente que puedo decir, este ya es de la red. Empezamos a escribir juntos, empezamos a imaginar juntos cómo esto que vos preguntás. Lo empezamos a imaginar juntos, porque a mí, si yo tengo que imaginarlo todo yo y sacarlo ya listo, me voy a pasar 3 años enclaustrado imaginando cosas. Y si yo me junto con otro, me pasa que este otro la tiene clarísima de cuál es la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera por internet? ¿Cuál es la mejor manera por no internet? Porque hay gente que tiene internet y gente que no. Esto no puede ser privativo de la internet. Pero obviamente la internet es una herramienta valiosísima. Pero yo ahora a la noche, por ejemplo, voy a la casa de unos amigos españoles a cenar y a dormir y vamos a charlar de, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la mejor plataforma en internet para que podamos debatir ideas y que haya un espacio que la gente pueda entrar y enterarse de los nuevos escritos, las nuevas ideas, que pueda opinar? ¿Esto necesariamente deriva en una especie de partido político o no tenés ninguna ambición con eso? Es muy, muy buena la pregunta. Yo la contesto así. Digo, es un proyecto que tiene probabilidades políticas. Tiene probabilidad de convertirse en político, pero puede que no. Lo voy a tratar de explicar un poco mejor. A mí de pronto me surgen estas cosas cuando veo que hay montones de partiditos, con perdón, ¿no? Montones de partidos, ¿no? No, el diminutivo está mal ahí. Pero, o varios partidos que pueden llegar a estar de alguna manera del lado de esto, sí, de este lado, ¿no? Y que... ¿Te enrolás dentro de la izquierda? ¿Eh? ¿Te enrolás dentro de la izquierda? No sé, soy muy poco... Realmente he estado en política, he sido candidato a concejal y soy un nabo en la política, vamos a decir la verdad. No conozco nada, no conozco las bases del peronismo, ni del radicalismo. Casi sé más o menos que hay una izquierda y una derecha, sí. ¿Viste? Más o menos. Entonces calculo que estamos en la izquierda, pero no quiero hablar de algo que no sé, ¿viste? Que lo digan otros eso. Entonces, veo esa fragmentación y yo he trabajado tratando de unir a estos partidos una y otra vez. Incluso siendo parte de un partido he tratado de unir y me he encontrado enfrentado con el otro partido y en el otro partido tan amigos míos, ¿viste? Yo estoy en este y digo, hostia, qué ridículo que es esto, esto no puede ser. Esto a mí me carcomió las entrañas, ¿viste? Al final fue ya cuando yo dejé País. En parte lo dejé porque yo no soportaba ver que había amigos míos tan queridos que estaban en otro. Entonces, yo decía, este juego no, este juego, yo tengo que terminar con este juego. Yo quiero, lo que yo quiero es destruir el partidismo, si se puede hablar así, o la fragmentación que produce el partidismo. Entonces, de ahí nace un poco mi deseo de red, pero, a su vez, quería decir algo, porque yo estoy que no paro. ¿Sigo? A su vez, yo hablo con mucha gente, no es la mayoría, pero una gran cantidad de gente que dice, no, la política no podés, no se puede, no funciona, es una mierda, siempre pasa lo mismo, vos entrás con la mejor onda y te agarran y te hacen puré y te doblan para cualquier lado. Bueno, yo discuto esto a lo largo de las décadas ya. Entonces digo, ok, hagamos la red. La red no es política hoy, ¿sí? La red es social, es de comunicación, es de ver cómo, en un momento yo digo, ¿hacia dónde apunta? Estoy leyendo ahora, aviso. ¿Hacia dónde apunta este movimiento? Hacia el autodireccionamiento. La estuve pensando 20 días a la palabra. Autodireccionamiento. Ya sea por medio de la ocupación de las bancas municipales, ya sea por medio de actividades sociales extragubernamentales. O sea, quiere decir, nada de municipio ni nada de eso. O por una combinación de ambas cosas. O sea que la red hoy está abierta a encontrar un consenso que sea distinto del que yo hoy siento, del que hoy sentimos. Hoy sentimos que consensuadamente hay que lograr una unidad. De la parte positiva de la política bolsonesa, hay que lograr una unidad y en eso trabajamos. Lograr una unidad para ir todos juntos. Igual el punto es, digamos, a mí me parece que uno muchas veces se asusta mucho del disenso, ¿no? Y la política necesariamente, digamos, si en una familia muchas veces no se ponen de acuerdo en qué cenar, sí, digamos, por ahí no está tan, digamos, esta idea de que, la política en realidad es todo, y la política es lo que mueve el mundo de hoy, digamos, lo que mueve, pero es la forma, sí, que tenemos de organizarnos para llegar a algo, ¿no? Si uno reniega de la política, yo siento que se convierte simplemente en alguien que desde afuera señala con el dedo, pero que no puede convocar gente, no puede formar un grupo de... Porque de última, la única opción que tenés de cambiar algo es llegando a una posición de poder, ¿no? Que tenés... Si no, no. A ver. A no ser que te pongas en una aldea, 15 familias, y entre las 15 familias se aíslen. Sí, pero igual, ¿cuánto te puedes aislar en este mundo de hoy, no? No, ese es el punto. ¿Eh? Ese es el punto. Y a la larga, entre las 15 familias seguramente van a surgir tensiones porque es parte del ser humano. Es parte del ser humano. Entonces, yo siempre digo que todo lo que ocurre en el mundo político en realidad es lo que ocurre en el mundo humano. Es eso, porque esta idea de la política, que es una mierda o lo que sea, me parece que es muy... A mí me suena muy de los 90, cuando uno... le enseñaron a que descrea de todo eso, porque lo que uno veía era como muy muy tremendo. Pero yo creo que la política es como la única forma que tenemos de, ¿no?, de organizarnos. Bueno, estamos de acuerdo en eso, muchos sentimos eso, pero como la red es un lugar para todos, realmente, queremos que sea un lugar para todos, queremos también escuchar otras visiones, visiones de cómo autodireccionaríamos. Quiere decir, a ver, ¿cómo haríamos para que en la comarca pasen cosas buenas de las que todos queremos y no pasen las cosas malas? ¿Cómo hacemos, digamos, si no nos metemos en los espacios de comandancia? Viste, ¿no?, que el espacio de Zamora se llama autodeterminación y libertad. Parecido, ¿no? Autodeterminación. Bueno, esa palabra anduvo dando vuelta y yo, como la veía ya muy escuchada y con otro, digamos, a veces con otros sentidos. No querías tener conflicto con Zamora. Yo había puesto autogobernabilidad. Y no, que no, me decían que no algunos, y entonces, bueno, en realidad confieso que entré a buscar sinónimos en internet, y a primero no aparecían y después salían ideas que me gustaron, y quedé en esta, ¿no?, de autodireccionamiento. Entonces, si existe otra manera de hacer que a la comarca le vaya bien, vamos a usar palabras tontas, pero no, a veces uh-huh. es lo mejor, que a la comarca le vaya bien, en ese sentido de que vemos las personas comunes, sensibles. Si hay otra manera, bienvenida. Si hay dos maneras, bienvenida. Y esto, porque también, o dos o tres. Yo estuve estudiando esto del consenso y del disenso porque se pregunta, ¿y qué pasa cuando no se llega al consenso? ¿Y vos pretendés que miles de personas lleguen a un acuerdo respecto a algo? Por un momento sí, creo que se puede. Pero si no se puede, si caben dos opciones, por ejemplo, dijiste la cena. Yo quiero cenar esto, yo quiero cenar lo otro. Bueno, hacemos las dos cosas. Se puede. Sí, se puede, pero uno tiene... Sí. Ahí. Resolvimos cenar dos cosas. Claro. También, o sea, mientras haya lugar para eso, bien. Pero hay cosas en las que no, ¿viste? Que hay cosas en las que... ¿Cruzamos el río o no lo cruzamos? Bueno, hay que decidir, ¿viste? Porque si no, nos quedamos en el medio. Entonces, cuando hace falta consenso... Igual muchas veces es gris, ¿no? A mí, yo tuve una experiencia muy pavota cuando llegué a Pueblo. Yo estaba absolutamente molesto con esta cosa del alumbrado público, ¿no? Yo llegaba y yo me fascinaba viendo el cielo, la Vía Láctea. Totalmente. Y empezaron a aparecer luces. Y yo, muy inocente, empecé a recorrer casas de vecinos, diciendo, che, vamos a hacer algo con esto. Y me encontré con que muchos estaban muy contentos con las luces. Entonces, una verdad absoluta, que para mí la luz es una porquería, te encontrás con gente que dice, no, la luz es necesaria, porque yo no veo de noche, o yo no tengo auto, tengo que salir cuando todavía es de noche y necesito. Entonces, siempre es como muy complicado, y siempre uno tiene que terminar como cediendo terreno, así, bueno, está bien, aceptamos las luces, pongamos las más bajas, que no te ilumine claro, el cielo. Claro, una pantalla que apunten al camino, pero claro, que no apunten para arriba. Exactamente. Digo esto como un ejemplo muy pavote, pero así es en todo, digamos, ¿no? Cosas, vos hoy decías, vamos a tener una comarca que esté buena, que nos guste, ¿no? Como algo así dijiste, que esté buena. Que esté bien, sí. Claro, por ahí el bien para nosotros dos no es el bien para un comerciante. Exacto. Y es como siempre complicadísimo. Es complicado, pero como que ya se percibe como una polaridad, ¿viste? Se está percibiendo cada vez más clara una polarización, ¿no?, de dos tendencias. Y yo siento que hay una mayoría a cuidar lo que tenemos. ¿Decís que hay una mayoría? Sí. Qué bueno. Sobre todo de la gente activa. Después de la gente más pasiva, más así, ¿viste?, más como, no sé qué decir, como que no dedican mucho tiempo a pensar y a desarrollar ideas propias, esa gente muchas veces es arrastrada por el otro polo. ¿Y cómo, ¿no?, cómo evaluás, por ejemplo, que no se pudieron juntar firmas para el casino? Que no se pudo frenar. ¿Cómo evaluás eso? Lo evalúo, claro, yo... ¿Qué? ¿De que esté? Mucha gente estaba contenta de que esté, ¿sí? Que son temas que es difícil de transmitir las cuestiones profundas que uno ve con respecto a un casino, por ejemplo. Hay mucho de La gente normalmente ve un lugar donde van a pasar cosas divertidas, punto. La primera imagen que le viene, y tiene que dedicar un tiempo a ver lo que hay abajo de eso. Y si tiene ganas, le dedica un tiempo, y si no tiene ganas, no le dedica. Y vos en un folleto le pones todo lo que vos podés ponerle, y alguna vez vas a la radio, pero ese tipo no escuchó la radio ese día, ese tipo el folleto no le llegó. Y es un tipo que solamente tiene la imagen de que... Y dice, mejor, que algo el casino más, es divertido, algo, claro, más para entretenerse. Algo más para entretenerse. Y eso es lo que pasa. Justamente también a eso apunto, ¿no?, con la red. A poder pensar cosas más profundidad y entre muchos, ¿no? Cosas después de esos muchos puedan transmitirle también a sus vecinos, si es que sus vecinos no están en la red, digamos. Transmitirle eso que estamos viendo. Capaz, si hubiera estado en la red con el tema del casino, hubiéramos... Por ejemplo, me imagino ahora que traes el tema. Yo dediqué mucho tiempo a diseñar cosas y a pensar textos con el tema del casino. Yo dediqué mucho, yo quería frenarlo realmente. Y ahí, si ya hubiéramos tenido una red, es como que vos haces que los pensamientos fluyan, vayan, vuelvan, recorran la comarca y den vuelta mucho más fácilmente. Porque la gente está atenta a la red porque sabe que la red es para eso y que es provechoso utilizarla. Entonces, cada uno a su manera estaría atento. Y cuando llega el momento de una acción, que puede ser pequeñísima para cada persona, pero si somos muchos, es que siempre el tema es que eso es lo que... A la humanidad le pasa eso, que si pudiera coordinar como coordinan las hormigas o como coordinan... los pájaros estos que vuelan en bandadas, ¿viste? Que dobla uno y doblan todo, y doblan, son 500, y todos van como si fueran un... Si nosotros pudiéramos lograr a nuestra escala algo de eso, sería todo muy distinto, ¿entendés? Esta sociedad nos deja cada uno en su casita, capaz con su computadorita, pero vos tenés tu computadorita, pero podés entrar a millones de lugares con tu computadorita. Distinto es si estamos de acuerdo que hay algo que nos une en nuestras computadoritas, o un programa en la radio en donde se habla de esto, o un lugar en el centro donde esta información está para la gente que no tiene ningún medio, por ejemplo, también. Que esté al alcance de todos y que sea atractivo, que sea lindo, que nos dé ganas, que nos dé entusiasmo, que veamos que puede haber algo nuevo, algo distinto, y que nos alivie. Esto no es para que, oh, hay otra cosa más, otra reunión más. Esto es para aliviar, es para que, justamente es para lo que decía antes, para parar las cosas de antemano. Que las cosas vayan bien de antemano, que manejemos un poco el timón nosotros. Nosotros me refiero a esa parte positiva de la... No sé cómo hablar, ansioso. Nunca sé cómo decir las cosas, son puras imágenes dentro mío. Sí, me está haciendo un... ¿Qué quiere decir, que redondeamos? Ah, el disco. Claro, sí, no, nos pasamos muchísimo. Tenemos que cerrar este... Bueno, sí... Bueno, podés venir a otros programas igual para seguir hablando de cómo solucionar una pinchadura en el tanque de nafta con dulce de membrillo. Eso me mató cuando me dijo. Bien. Bueno, este programa es en los Siete Bosques. Es una musiquita. Nos vamos con la musiquita, sí. Sí, por eso. Le aclaro, para algún abombado que haya puesto recién, este programa sigue siendo en los Siete Bosques. Es un programa que habitualmente es de música, pero también habitualmente estamos con amigos hablando, que a mí me resulta muy interesante. Nos tenemos que despedir, chaval. Sí, nos despedimos. Bueno, es un tema, quería aclarar. Quedaron muchas cosas en el tintero. Sí. En otro programa. No. Digo, aclarar el tema del tema musical que viene ahora. No, sí. Yo pensé por otra cosa. Sí. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué vamos a escuchar? Seguimos con este amigo tuyo de España, sí. Eduardo Laguillo. Sí, prefiero de mi amigo. A mí me tienen acá y mi amigo está muy lejos. Y este es el tema Himno en las llanuras de... esta es una palabra rara. Y la vista no me alcanza. Bueno. Yo no te puedo ayudar en ese... Himno en las llanuras de... Himno en las llanuras de... Bueno. Sí, tema 4 del disco Manoa. Es el tema 4, entonces... Con esto nos vamos, Eduardo Laguillo, desde Madrid o Barcelona. Sí. Es una palabra rara, ¿eh? Ahora que enfoco, INSI. INSI. INSI dos veces con Y. Bien, decía entonces, nos estamos yendo con este músico de España. Estuvimos en el estudio con Chamán. chamán, no sé tu nombre, es chamán. Sí, vamos, chamán. Vamos con chamán. Dale. Chamán. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por venir. En algún momento seguramente vas a volver, si querés, si tenés ganas. Ojalá. Y bueno, nada, hasta el miércoles que viene. Chau. Hasta luego. Thank you.